es el día de Sarabanda. Toda la gente vamos a celebrar. Hoy es la noche mágica, y Sarabanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, con agua clara te quiero refrescar. Las flores blancas de Sarabanda toda tu alma perfumará. San Sarabanda, San Sarabanda, San Sarabanda, todo el mundo canta que canta. San Sarabanda, San Sarabanda, San Sarabanda, todo el mundo baila que baila. San Sarabanda, San Sarabanda, San Sarabanda, todo el mundo canta que canta. San Sarabanda, San Sarabanda, San Sarabanda, todo el mundo baila que baila. San Sarabanda, San Sarabanda, San Sarabanda te alumbrará. Hoy es el día de Sarabanda, toda la gente vamos a celebrar. Hoy es la noche mágica, y Sarabanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, con agua clara te quiero refrescar. Las flores blancas de Sarabanda luz de estrella. San Sarabanda te alumbrará.